Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, bueno, ahí se escucha bien. Uno, dos, tres, cuatro, ahí. Bueno. ¿No estaba usted escuchando Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahora sí, transmitiendo desde la realidad Chiapas? Les decía que en unos 15 minutos van a poder acceder a internet satelital para avisar a sus familiares que llegaron bien, si es que alguno que tiene familiar, algunos ya no tienen madre. Y también si quieren mandar algo, los medios libres. No hay mucha velocidad, ni hay mucho, no sé cómo se diga, porcentaje de bajada o como se diga. Son lentas las subidas. El loop loop, ahí tomen sus precauciones. En 15-20 minutos les avisamos. Con ustedes, el subcomandante insurgente Moisés. Bueno, compañeros, muy buenas tardes a todos, a todas. Aquí estamos presentes, pues, con el compañero subcomandante insurgente Marcos, por la petición de nuestros compañeros de la Junta de Buen Gobierno, de la realidad, por el hecho del mal gobierno, pues, del asesinato, de la criminalidad que ha hecho el mal gobierno aquí con los compañeros y compañeras de la realidad. Hemos hecho las investigaciones, falta que determinemos los actores, los que llevaron a cabo el asesinato. Pero sí, ya se sabe, por medio de ellos mismos, quiénes son los que hicieron los disparos, quiénes son los que garrotearon y quién es la que macheteó. ¿Y quién es la que arrastró al compañero Galeano? Luego les vamos a dar, pues, así los datos, o ahí van a saber los datos de esas personas. Lo que sí queremos decirles, compañeros, compañeras de la Sexta, que están aquí con los compañeros y las compañeras de la realidad, Como ustedes sabrán ya que nuestros compañeros, como organización, nosotros zapatistas, no somos como ellos, la gente de mal gobierno que asesina, que mata a gente que lucha por el pueblo de México. No somos como ellos, ellas, esos paramilitares de la realidad. Por eso, compañeros, compañeras, les decimos que, por si es que entonces salen aquí en esta comunidad porque les quedó algo allí en sus carros o en sus móviles, como dicen, no queremos que ustedes, compañeros y compañeras de la Sexta, que vayan a provocar a ustedes, porque pensamos de que también ustedes traen la rabia. La rabia vamos a usar contra el sistema, no contra esos pobres manipulados, engañados, comprados por los proyectos de mal gobierno, porque es la verdad de eso, de esos paramilitares de aquí, de la realidad, son comprados. Lástima de que no tienen cerebro para pensar por sus hijos y sus hijas. Entonces, esa rabia que tienen, no queremos de que van a provocar ustedes, compañeros, compañeras de la Sexta. Tienen que respetar. Si ellos, esos paramilitares de aquí, de la realidad, si ellos provocan, hay que lo vean ellos. Nosotros no, somos luchadores. Nos da rabia pues ese de lo que hacen, porque ni siquiera piensan. Porque ¿qué es lo que les enseña a sus hijos, a sus hijas? Es asesinar. Ese es el ejemplo. Ese es luchar por ser pobre, eso. Entonces, por eso ustedes no hay por qué van a provocar. Escúchenlo, nada más. O a lo mejor se van a hacer de que entonces son muy pacifistas, como que no les dice nada, porque entonces serán ustedes testigos, pues. Pero durante estos días y más antes de que llevaran a cabo lo que hicieron, aquí estaba lleno de provocaciones por parte de esos paramilitares. ¿Cómo burlan? ¿Sí? O sea, provocar, pues, ¿no? Entonces, no queremos eso, que vaya a suceder eso, compañeros y compañeras de la Sexta. ¿Sí? Cuídense ahí en eso. ¿Sí? La rabia tenemos que tenerlo contra el sistema capitalista. Entonces, a esas gentes males de la cabeza, algunos de ellos y de ellas no están de acuerdo en lo que hicieron. Lo que pasa acá con esas gentes, tienen presionado a su propia gente. Los tienen obligado, se amenazan entre ellos mismos. Se cobran multa hasta 5,000 pesos si no están de acuerdo de lo que hacen, con las órdenes que reciben por parte del mal gobierno. Entonces, así están pues aquí estos, pues, ¿no? Entonces van a tratar de mostrarse pues así de que como que no hay nada, que todo está tranquilo, pero no es cierto. Entonces, como les decimos pues hace ratito, de que entonces vamos a terminar claramente quiénes son los participantes. y se va a tener que hacer justicia. Lo que nosotros queremos, pues, así aclarar es de que, como ellos ahorita lo están escuchando, porque nosotros lo que queremos es que los escuchan, porque ellos nunca quisieron la palabra dialogar, nunca quisieron, nunca entendieron. Hay testigos, ahí está, pues, ahí los defensores de los derechos humanos del Freiba, ellos son testigos que se estaba buscando la buena solución, nunca quisieron. Hasta sus propios líderes de ellos, de paramilitares también, de la CIOAC, ellos intentaron, pues, hablar, los paramilitares de aquí, de la realidad, y fueron rechazados, no fueron comprendidos. Así de claro se ve, pues, así, de lo que quieren es cumplir de por sí la orden, pues, así, que han recibido por parte de los malos gobiernos, pues. Entonces, por eso queremos, pues, así que queden claros, pues, porque como estamos diciendo de que hay algunos y algunas que no están de acuerdo, entonces al rato va a aparecer, pues, así de que entonces se están matándose entre ellos, y ese es el problema, eso. ¿Por qué? Tienen problema entre ellos, que no es que está de acuerdo todos y todas, pero bueno, entonces es problema de ellos, y hay eso. Por eso nosotros estamos diciendo claro, ¿sí?, de que el mal gobierno de Velasco, de Peña Nieto, ahí lo vean ellos, pues, si es que lo van a querer seguir recibiendo ese sobrante, esa migaja, pues, sobra de su mesa, pues, de esos malos gobiernos, para que entonces entre nosotros, pues, como indígenas, nos vengan a matar, porque entonces entre ellos se van a matar. Así está ya eso. Entonces, que los escuchen ellos y ellas. Entonces, compañeros y compañeras, es así como va hasta ahorita, pues, esto, y que más adelante, pues, vamos a explicar más. Ahorita estamos, pues, así, llegando, pues, para empezar nuestro trabajo, y les queremos, pues, decir otras cosas más, que va a hablar, pues, así el compañero, su comandante insurgente Marcos. Está escuchando usted Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde la realidad Chiapas, México. Un saludo especial a los compañeros y compañeras de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llame. En unos minutos más se va a abrir la señal de internet. Estén pendientes y preparen sus materiales. Bueno, compañeros y compañeras de la sexta, queremos decirles, pues, así de que aquí dentro de nuestro caracol está prohibido de que vayan a estar tomando aguardiente, trago, como le decimos nosotros acá, está prohibido. Ni de que vayan a estar, pues, así fumando sus malos cigarrillos, la marihuana o cocaína o saber cómo se llama más esa cochinada, pues está prohibido acá. Así que entonces estamos avisando para que entonces derrámenlo o quémenlo sin fumar, no sé cómo vayan a hacerlo, porque entonces si les vamos a caer, pues les vamos a tener que pues sacarlo pues de acá, pues, porque esto está prohibido pues acá en todo pues en territorio zapatista, pues, ¿no? Entonces así que cuidado pues ahí en eso, compañeros y compañeras de la Sexta. Escuchando usted Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya prepárense, en unos minutos más vamos a abrir la señal de internet. Va a ser allá por donde entraron al caracol, donde está la puerta. Ahí es donde va a ser la señal de internet. Bien, zapatillas de la calle. Desde aquí para allá, desde abajo y a la izquierda. Sembrando palabra. Vamos a empezar a caminar, aprender a conocer nuevas formas de luchar. Dignidad, libertad, y ahora la Sexta. Camina de la mano con hermanos. Somos todos soldados, con palabra luchamos. Somos todos soldados, con palabra luchamos. Sin fuego y con palabra, de abajo y a la izquierda. Sembrando fuerzas en silencio porque somos gente honesta. Porque somos gente honesta. Y estamos poniendo todo lo que tenemos en la lucha, resistiendo. Esperamos poder seguir creciendo, compartiendo y construyendo. Compartiendo y construyendo. No te distraigas con sus mentiras, que no te confundan, el sistema los domina. Ellos vendieron nuestra madre tierra, hermana agua, padre cielo. Nunca matarán el fuego que llevamos dentro. Tuvieron su oportunidad y no cumplieron. Madre tierra, te pido, ruega por ellos. O Pachamama, ruega por ellos. Ay Morenita, ruega por ellos. Ay Tonantzin, ruega por ellos. Ruega por ellos. Así somos y este es nuestro modo. Nos organizamos para luchar codo con codo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Así somos, ese es nuestro modo. Nos organizamos para luchar codo con codo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Hermanos, les contamos que hace años que nosotros despertamos, que nos hartamos. Esta es la pequeña historia de cómo nos organizamos. El mal gobierno no nos escuchó y ahora vamos a contar lo que pasó. Nadie vino de afuera a gobernar, decidimos luchar, crear un mundo nuevo en donde quepan muchos más. En donde quepan muchos más. Y lucharemos por justicia, democracia y libertad. No como ahorita que no más para los que tienen capital. Libertad para negociar, no más para explotar. Justicia para los ricos que no quieren fregar. Democracia para pintar las bardas con propaganda electoral. Es lo que había, y nada, que había más. Y nada más. Es lo que había y nada más. Luchamos por un mundo donde quepan todos. Así somos, este es nuestro modo. Nos organizamos para luchar codo con codo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Así somos, este es nuestro modo. Nos organizamos para luchar codo con codo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Nos tocan a todos. Y en la selva se escucha el ritmo de los tambores. Miles de corazones unidos, buscando nuevas soluciones. Miles de rabia, un corazón. Música y revolución. Música y revolución. Música y revolución. Revolución. Así somos, este es nuestro modo. Nos organizamos para luchar codo con codo. Si tocan a uno, nos tocan a todos.